Mucho ojo, cuidado con la pela bolsillo. Y para mi querido representante, Jorge Vanega. Conozco allá en mi pueblo una linda muchacha, por ahí todos la llaman la pela bolsillo. Cuidado, Alfonso Orinera. Conozco allá en mi pueblo una linda muchacha, por ahí todos la llaman la pela bolsillo. No te descuide, no te descuide, porque muy pronto te deja sin un peso. No te descuides, no te descuides, porque muy pronto te deja sin un peso. Ahí viene la pela bolsillo. Ahí viene, está acabando contigo. Rogelio Martínez y Mañi Riva, hombre parratero. Ahí viene, la pela bolsillo. Ahí viene, está acabando contigo. Oye, Álvaro Gómez, firme como el castigador. Feliz Arrieta, escucha las notas de tu hijo. Santiago Zambrano y Yales Angulo, los camarógrafos de moda. Mis amigos me decían, siempre me aconsejaban, que no me descuidara con esa muchachita. No, sí, compadre, como se descuide los pelas. Mis amigos me decían, siempre me aconsejaban, que no me descuidara con esa morenita. Ahí viene la morena que yo más quería, yo le daba de todo lo que ella me pidiera. Antonio Vanegas, mi primo del alma. Ahí viene, me dicen mis amigos, pa' que no te descuides con la pela bolsillo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me dejó limpio la pela bolsillo. Concejal Johnny Gaviria.